esta se la voy a dedicar a la trulla de charlatanes del Congo de Bayamón. Suena el bajo, suena el bajo. Blim, blim, blim, blim.